días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Yo soy Tony González. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock y de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Por si fuera poco, ya no nos quedó más espacio los miércoles y los jueves. Nos vamos a las 10 de la mañana a CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, o en iTunes, en Mixcloud, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. O sea, no hay ningún pretexto para que te pierdas nuestro programa de radio si es que lo quieres escuchar. Y comentarte que nosotros le hicimos una entrevista a una banda de Valencia que se llama Novus Ordo y un poquito pasada la media hora vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista. La entrevista la puedes escuchar y la puedes ver al completo en 4K en nuestro canal de YouTube. Y claro, es el momento de comentarte que tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y el YouTube. A ver si por fin te suscribes a YouTube, que estamos pasando los 800 miembros y quiero llegar a los 1000 para ver si aunque sea el canal me da, aunque sea un eurillo o dos, porque no crean estas historias de que los youtubers se hacen millonarios. Sí, son los youtubers que reciben 30 millones de visitas, pero no creo yo que haya en el mundo de habla hispana 30 millones de rockeros y mucho menos metaleros, así que por lo menos vamos a ver, pero a mí me daría mucha ilusión que me dieran que sea un euro, y para eso necesito más de 1000 suscripciones. Pues nada, volvemos a las redes sociales, YouTube, que te suscribas, y en Twitter estamos como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos ya con música, que es la esencia de nuestro programa. Vamos a comenzar con Creator, de su disco en directo del 2020, London Apocalypticon Live at the Roundhouse. Esta banda, ustedes lo saben, son unos veteranos del thrash metal alemán y estuvieron hace dos años tocando más de 150 conciertos en su Apocalypse Tour. El último concierto de esa extensa gira tuvo lugar en el Roundhouse de Londres y fue grabado en video y en CD, por supuesto, siendo la base de este nuevo lanzamiento en directo de Creator. Ellos son unos verdaderos maestros en eso de crear una atmósfera infernal durante sus conciertos, una verdadera experiencia en directo que te atrapa y te combina a hacer headbanging. Los directos de Creator son mucho mejores que cualquier disco de Creator que ustedes puedan escuchar, pero este CD en directo transmite la energía de estas 17 canciones. Aunque la gira fue principalmente para promocionar su último disco de larga duración, el Gods of Violence, del que incluyen 4 canciones, la lista refleja más de 30 años de carrera de unos enormes creators. Y es lo que vamos a hacer nosotros, que te vamos a poner una canción que en estudio era del montón, pero que aquí suena como un cañón, que es People of the Light. Cuando nos enviaron este disco, pensamos que sería un grupo nuevo de jóvenes enérgicos, pero no, es esta banda que se llama Big Zenith Nowhere, de su disco Vision Beyond Horizon del año 2020. Tan pronto entra el primer acorde, nos damos cuenta que esto es stoner rock, o más bien desert rock. Y cuando vimos que la banda estaba formada por miembros de grupos no tan famosos, pero muy venerados entre los amantes de este estilo como Fu Manchu o Drowning Men, supimos que aquí se condensaban décadas de sabiduría musical enfocadas a los sonidos más graves y las ideas más oscuras. Los guitarristas Gary Arce de Drowning Men y Bob Balch de Fu Manchu se reencontraron en el restaurante de comida rápida de El Taco después de muchos años. Tiempos atrás, Gary vivía en la casa donde Fu Manchu ensayaba. Pasaron los años y luego de encontrarse en Del Taco, Gary llamó a Bob para tocar juntos. Aunque sus estilos son diferentes, la colaboración entre ellos ha creado un álbum bellísimo donde ambos estilos se unen por momentos y por momentos se oponen magistralmente. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Gleam. Let it live, come. ¿Recuerdan a aquel guitarrista que se llamaba Richie Kotzen, famoso por los discos que hizo en solitario para los más melómanos y para los rockeros del montón, famoso porque fue el último guitarrista que tuvo Poison? Pues nada, Richie Kotzen en este año cumple 50 años y se le ocurrió hacer un disco con 50 canciones originales compuestas por él. Pensaba que 50 años no se cumplen todos los días. Eso mismo pensé yo cuando los cumplí. Y eso mismo creo que pensó él para tomar esta decisión. 3 CDs para celebrar su medio siglo de vida en este planeta. A estas alturas yo creo que no es necesario presentar a Richie, ni detenerse a hablar de su magistral técnica a la guitarra o de su asombrosa voz. El caso es que tanto para los fans de toda la vida del artista como para los que desean conocerle un poquito mejor, 50 for 50 es un disco más que ideal, porque creo que repasa todas las facetas musicales que ha abordado el músico, no solo en solitario, sino también en los diferentes grupos con los que ha colaborado. Aunque por suerte no hay ninguna canción que nos recuerde a Poison, pero sí a Mr. Big y The Winery Dog. Vamos a escuchar una pieza que se titula Happy Here. I don't think the world we're living in, and I don't think you're happy here. Oh, wish that we could start it all again, celebrate each other and be happy here. Speak to me and tell me what you hope for. Happy here, wish that we could start it all again, celebrate each other and be happy here. Spin my wheel, stop it when it's hopeful. Happy here, wish that we could start it all again, celebrate each other and be happy Made in Metal con Tony González. ya están aquí, ya están aquí. Tú sabes cuál es. Es esta sección donde te pongo música de discos que aún no han salido. Y lo que te voy a presentar hoy es la nueva canción de Dance, Gavin Dance. Y hay quien va a decir, ah caramba, pero si esta sección es para poner a grupos que son reconocidos, más o menos, y afamados, y que sacan un disco. Pues sí, así mismo es Dance, Gavin Dance, quien va a sacar su noveno álbum, Afterbirth, el 24 de abril. Y su primer single es Prisoner. La banda de Sacramento va a sacar el disco con Rise Records y este está producido por Chris Kramet, quien ha trabajado con bandas como Isus, Sleeping with Sirens, Mayday Parade y también lo ha producido Drew Falk, que también es conocido como Wizard Bull, que ha trabajado con Lil Wayne, Motionless in White, Bad Wolves y Prisoner no es nada más que una pieza cautivadora de lo que va a ser Afterbirth. Escuchemos. y esto que estás escuchando es Dragon Force. Hay quien me dirá que Dragon Force es una banda más famosa que Dance Gavin Dance, pero este es el octavo disco de estudio de Dragon Force, Extreme Power Metal, y aquel es el noveno álbum de Dance Gavin Dance. Pero vamos a volver con estos chicos de Londres. Y Extreme Power Metal es un título que a lo mejor le viene algo grande tras su escucha, y lo que ocurre es que hay power metal por todos los lados, pero el término extremo me parece algo exagerado. La propuesta musical que ofrece actualmente la banda puede resultar bastante repetitiva, además de ser de esas formaciones que las odias hasta la muerte o las amas hasta más no poder. En mi caso, yo no los amo, pero cada vez que tengo la oportunidad de ver un concierto de Dragon Force, voy para allá, porque Dragon Force es una magnífica banda. Y ahí es donde radica el resultado de este Extreme Power Metal, un disco destinado para los más fieles y seguidores de la banda. Simplemente ofrecen power metal con guitarras aceleradas hasta el infinito, junto con un doble bombo endiablado, y todo ello acompañado por numerosas melodías vocales y estribillos cantados hasta la saciedad y a una velocidad de vértigo. Precisamente en este trabajo hay un cambio destacado dentro de la banda, tal como que cuentan con la colaboración en los teclados de Cohen Jansen de Epica, tras la salida de Vadim Prushanov, uno de los miembros fundadores. También hay que resaltar que es el último trabajo de estudio donde participa Frédéric Leclerc en el bajo, ya que este ha formado o ha pasado a formar parte ni más ni menos que de los legendarios Creator que escuchamos al principio del programa tocando en Londres. Vamos a escuchar ahora de Dragon Force la canción Heart Demolition. Never wrong. esto que estás escuchando es el nuevo disco de Chakra, que se titula Mad World, un aceptado título para un nuevo CD. Un mundo loco en el que vivimos en estos días, y los rockeros suizos Chakra ya están aquí con su nuevo larga duración, simplemente Mad World. Aunque para nada es una visión negativa sobre el estado actual del planeta, en realidad es más bien todo lo contrario. Es que el disco lo sacaron antes que el coronavirus se estableciera en este mundo. El caso es que este Mad World, con portada simplona, presenta 12 nuevas canciones que tienen un ambiente positivo, lo que te hace olvidar cualquier problema de la vida diaria. Una obra repleta de ganchos rockeros, hermosas melodías y solos de guitarra que quitan el hipo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Turn the Light On, es el nombre correcto. Vamos para allá con Turn the Light On. Tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Una banda que me gustó mucho desde la primera vez que la escuché fue Dead End Finland, y ahora en este 2020 sacan su disco Intervivos. La banda finlandesa ha estado trabajando en su cuarto disco cerca de 3 años. Los conocimos con su segundo disco Season of Withering, y 3 años después, para celebrar su 10º aniversario, editaban Slave to the Greed. Pasó tanto tiempo que yo pensaba que el grupo ya no iba a continuar, y tener este disco que salió el pasado enero ha sido una gran alegría, porque el grupo realmente tiene mucho que ofrecer. Vamos a escuchar lo mejor del disco. Según Tony González, que más o menos sabes que no es que sepa mucho, pero yo creo que tengo buen gusto, pero como mismo no es así. Lo mejor del disco para mí es War Forevermore, donde la banda pone todo en el asador: los coros, las melodías, las armonías, los teclados, las guitarras, los violines, las voces claras y guturales mezclados, todo se une en la misma pieza. Vamos a escucharla, War Forevermore. y te quiero contar que hace 2 semanas atrás hicimos un especial de Sepultura, teniendo en cuenta que acababan de sacar su disco Cuadra, celebrando los 15 de Sepultura. Saben que en muchos países a las chicas cuando cumplen 15 años se les hace una fiesta que históricamente o secularmente era para presentarlas en sociedad, pero que ahora no, ahora es sencillamente la fiesta de 15. Algunas fiestas muy sencillas, otras muy ostentosas. Yo conozco hasta quien vendió su carro, su coche, para pagarle los 15 a su hija. Y el caso fue que Sepultura cumplió 15, pero no 15 años, sino 15 discos, el Cuadra. Y vamos a escuchar una pieza del Cuadra y te invito a que escuches ese programa especial de Sepultura. La canción se titula Last Time. Call it. el guitarrista y compositor de 220 volts, de 220 volts, Mats Karlsson, saca su primer disco en solitario. Es un disco que, si escuchamos con detenimiento, tiene algo de su banda madre y al mismo tiempo marca un nuevo camino. La diferencia es que en este disco se mezcla el rock con el hard rock, con el AOR y un toque del tipo de canciones que hacían en los 70 aquellos que llamaba cantantes compositores. También hay un toque sureño y la grabación se fue completando con amigos a los que les pidió que lo ayudaran. Músicos de bandas como Easy Action, The Summit, Joven Droven, 220 Volts, Talisman, John Norum, Therion y Threat. Con este pedigrí, la música no podía quedar mal, aunque lo hicieran a propósito, que no es el caso, por supuesto. No es un disco que va a romper la pana, como dicen en España, o partir la pana, o sea que va a ser un éxito, pero tiene sus canciones. Vamos a escuchar la canción con la que abre, que se titula Bumping Along. I don't care about the loss, superficial. Si escuchaste algún sonido mientras estaba hablando, es el dichoso WhatsApp que no para. Nada, esto que estás escuchando es Novus Ordo, la banda de Valencia que entrevistamos en su visita aquí en Madrid. Ellos tienen un disco del año pasado que se titula El Último Aliento, con algunas canciones con unas letras bastante, no decir contradictorias porque no lo son, pero que no, letras que nos hacen pensar y hacer que la contradicción se cree en nuestras mentes. Vamos a escuchar dos canciones. La primera canción que vamos a escuchar es una que se titula Que les jodan, y después nos va a contar la banda acerca de Virus, por qué hicieron una canción que se llamaba Virus, y ahora que el virus no acaba de pasar de moda, parece que la canción se ha puesto un poco de moda, aunque el virus es otro tipo de virus. Vamos a escucharlo. De la paz social, no te engañes más. Aquí podrás descansar sin preocuparte ya de tus problemas. Además, aquí todos somos iguales, excepto los que se portan mal. Sí, sí, sí, hagan caso a las autoridades o les tendremos que castigar. No se asusten, este es un lugar seguro. Mejor no se acerquen al suburbio. Que no les mientan, ellos tienen sus derechos, sí. Son los mismos que los tuyos. Nunca te van, no, a matar, no. Si eres blanco o ligeramente más oscuro. Si no, sí que tienes un problema. Como las minorías o las calles o las quemas. Que les jodan a tus sueños si no los quiero. Que les jodan, que les jodan. Que les jodan a tus sueños si no los quiero. Que les jodan. También podrás votar la suerte de elegir a qué país quieres bombardear, a qué pueblo quieres saquear. Tendrás que competir, tendrás que destacar entre tus iguales y ganar. Serás el más del país. Última oferta para ti. Escúchala, escúchala, acéptala. Si compras ahora mismo esta casa, llevamos a tus hijos a la universidad. Verás, verdad, rico serás. Aquí no hay sufrimiento, ¿para qué vas a quejarte? Para, calla, nada pasa. Aquí nadie se ofende, así que todos a callarse. Que les jodan a tus sueños, yo no los quiero. Que les jodan, que les jodan. Que les jodan a tus sueños, yo no los quiero. Que les jodan. Que les jodan a tus sueños, yo no los quiero. Que les jodan a tus sueños, yo no los quiero. Que les jodan a tus sueños, yo no los quiero. Que les jodan a tus sueños, yo no los quiero. Sí, que, sí, principalmente el virus somos nosotros. Porque nosotros también planteamos como todo este sistema o este mundo y la humanidad como somos completamente ecologicidas y destrozamos el mundo para no para sobrevivir, sino directamente para vivir como entre comillas reyes, ¿no? Para tener nuestros privilegios y nuestras comodidades y nuestros lujos. Estamos destrozando toda la naturaleza y principalmente el virus de este mundo somos nosotros, somos los humanos. Y podemos verlo como películas como Matrix, y hay millones de películas que te explican que el ser humano destroza el mundo y luego siempre vienen robots, ¿no? O inteligencias artificiales y dicen, vosotros sois los que estáis destrozando el mundo, vamos a mataros a vosotros, ¿no? Es que también nos gusta mucho a mí me gusta mucho todo el mundo futurista y un poco utópico, distópico del cine y de la escritura y tal. Hará muchos años, tantos años que no recuerdo yo precisamente cuándo, que un amigo mío llevó a mi casa el disco de Chuck Paris, Steel and Starlight, sin nosotros saber que sería el mejor momento de su carrera. Ese disco de Chuck Paris, que es lo que estás escuchando de fondo, fue grabado en 1987 y ese fue el mejor momento de su carrera, como les decía. Lo fue porque publicaron el Steel and Starlight. Segundo, porque giraron por todos los Estados Unidos y con grandes bandas, compartiendo escenario con ellos. Y tercero, porque varios temas suyos fueron banda sonora para la película On Your Feet. Pero ese día todos estábamos esperando el plato principal, el otro disco que nos traían, que era el Refuse Denied, que es el álbum debut, o que fue el álbum debut, de la banda estadounidense de heavy metal Sanctuary. Este disco también fue publicado en 1987 por Epic Records. La producción del disco de Sanctuary fue realizada por el guitarrista y vocalista Dave Mustaine de Megadeth, que además tocó el solo de guitarra de White Rabbit, una versión del original de Jefferson Airplane. Cabe señalar que el tema Battle Angel fue una de las canciones incluidas en el videojuego Brutal Legend 4. Pero volvamos a Chuck Paris. Este es su primer álbum en 31 años de silencio. Se dice pronto, pero te imaginas tú qué estuvieron haciendo estos músicos durante 31 años. El caso es que el disco sale de forma independiente y la promoción ha sido nula. El álbum salió editado el 3 de febrero y prácticamente no se ha enterado nadie. Nunca se hicieron de oro en el metal y si siguen aquí es por amor al arte. Vamos a escuchar una pieza que es la que más me ha gustado de este disco, que se titula Metal on Metal. y escuchando a los Shock Parties actuales, vamos a recordar aquel disco que fue el Steel and Starlight con la canción título. Así pueden ver ustedes cómo han avanzado como banda, que creo que ha sido poco, todo el tiempo pensando en el metal americano de corte más duro. Vamos a escuchar esta pieza, Steel and Starlight. Estábamos escuchando a Shock Parties y como ese día también conocí a Sanctuary, también vamos a recordarlos. Fue gracias a ese disco que conocimos al magnífico cantante, quien falleciera en Sao Paulo, Brasil, el 13 de diciembre del año 2017, Warrell Dane, quien después estuviera en Nevermore. Luego que Epic Records los contratara, la banda retornó a Seattle para grabar las canciones en los estudios de Steve Lawson, cuyo proceso se demoró menos de un mes, ya que Mustaine tenía solo ese tiempo antes de continuar con la gira de Megadeth. Un disco magnífico, del cual vamos a escuchar una canción que le gustaba mucho a mi amigo Emilio Valdés, que está viviendo actualmente en Holanda, que fue quien me recomendó, él me recomendaba esa canción. Él posiblemente no recuerde, pero yo sí recuerdo que él me decía: Tony, escucha Die For My Sins. Y nada, vamos a escuchar Die For My Sins. Cambio Radical, ya sabes que esto es Hard Rock. Y nada, es la banda de Hard Rock de Hamburgo, Sign X. que en el 2019 sacaron su disco titulado Like Fire. Ellos tuvieron antecedentes musicales surgiendo de las cenizas de Chalice, quienes sacaron 7 CDs desde los años 90 y que tocaron con bandas como Deep Purple, Alice Cooper, Uriah Heep, Saga, Doro, Tesla, Magnum, Stick, Blue Cater y muchos otros. El hecho de tener un nuevo tecladista llamado Michael Joxer y sobre todo un nuevo vocalista les hizo pensar que ya el nombre anterior estaba acabado y la nueva etapa merecía un nuevo comienzo. El vocalista se llama Sebastian Sieroff y tiene una fuerte personalidad y un timbre muy personal. Él es bien conocido en la ciudad como Udo, que es su personaje en el musical Hinter Horizon, que en esa ciudad es muy exitoso. Vamos a escuchar una canción de esta banda Sign X que se llama Store. Some got visions in their minds. Follow colors of your pride. Find your freedom. Leave the yesterdays behind you. Take control in your own hands. Listen closely, 'cause your heart could understand. Building castles in the sand. Yeah. En este disco de Sign X que acabas de escuchar, Like a Fire, hay una canción que nos recuerda mucho a Alice Cooper y una pieza de Alice Cooper particularmente que se titulaba Feed My Frankenstein. Y como realmente de músicos clásicos tenemos poco en este programa, vamos a escuchar a Alice Cooper con esta pieza que es Feed My Frankenstein. Yes, yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner. Feed my Frankenstein. Well, I ain't evil, I'm just Revirrock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirrock@revirrock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. AltoMataRadioRock.com. Sol y rabia. 100% rock estatal. Esto que suena es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, que como tú sabes es la sección en la cual yo hablo un montón de tonterías y siempre inspirado en las redes sociales, porque oiga, lo que se ve en las redes sociales es muy difícil de apreciar, pero realmente, ¿qué ocurre? Que el ser humano se cree que los demás son por lo general como él, y el ser humano que es realmente bueno piensa que los demás son buenas personas. Yo no es que sea tan buena persona, o a lo mejor sí, eso le corresponde a mis amistades valorarlo, pero realmente yo pienso que todas las personas tienen un corte de bondad. Sin embargo, nos encontramos con cada cosa en las redes sociales, y los otros días estaba leyendo de un personaje cuyo nombre no viene a cuento, que decía que la gente lo miraba mal en la cuarentena porque él estaba paseando su perro, pero que él estaba era haciendo un sacrificio cuando paseaba el perro y que había que tener empatía. Y yo le respondí que con los que se quejan, con la gente que se pasa la vida quejándose, no se puede tener ningún tipo de empatía. Ya lo he dicho en más de una oportunidad, no te quejes tanto, haz lo que te corresponde hacer. Si no tienes el valor de hacerlo, mira, no lo hagas, pero no digas que no lo haces por otra razón. Yo recuerdo esto hace muchos años, cuando yo vivía en Cuba, que había una señora muy amiga de mi mamá, muy amiga de mi madre, y después pasaron los años, falleció mi madre, falleció su esposo, o no falleció, pero para mí como si hubiera fallecido, y el esposo era de esas personas que siempre estaba haciendo la guardia de CDR, siempre estaba delatando a los demás y diciendo que algo que hacía otro estaba malo o lo que fuera. Y un día que me encontré a la señora en el mercado de los bajos de mi casa, que se llama el Mayabeque, ella me dijo: no, fulano se retiró, ya fulano no se mete en nada, porque él antes se metía en todo por su trabajo. Y yo no le dije nada a la señora, porque para qué le iba a desgraciar la imagen del marido. Pero realmente el marido se metía porque era un envidioso, el marido se metía porque era un chivatón, el marido se metía porque tenía mala entraña y no era buena persona. ¿Pero para qué se lo iba a decir a la señora? Mejor se lo digo a ustedes, y así ustedes valoran que la gente a veces hace las cosas no por factor cívico o ciudadano, sino porque son unos envidiosos, unos malasangre, y son cosas que hay que darse cuenta. No sufrir mucho con ellas, pero darse cuenta de quién es quién. Eliminen de su vida a los envidiosos. Hay quien pone, por ejemplo, que eso me ha dado mucha gracia, los comunistas que se vayan de mi muro, o los abusadores que se vayan de mi muro, o los machistas que se vayan de mi muro. Y entonces yo estaba pensando, porque nunca he puesto en mi muro de Facebook que se vaya alguien por cualquier tipo de razón. Pero si en algún momento yo pusiera algo en el muro de mi Facebook, yo lo que pediría que se fueran serían los pederastas, los intolerantes y los extremistas. Esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con música. Esta banda que estás escuchando ya de fondo es una de esas bandas que se ha ganado a pulso un espacio en el metal. Incluso creo que no me equivocaría al decir que Diabolus in Musica es una de las 10 principales agrupaciones a nivel mundial en lo que a Symphonic se refiere. Euphonic Entropy tiene varias cosas interesantes de las que hablar. La primera es lo ecléctico que son los sonidos del trabajo. Se perciben en él varios crossovers bien metaleros, pero creado sobre base de varios tipos de música clásica como swing, vals y lírica, siguiendo la línea que la banda ha tratado de amalgamar con bastante éxito. Adicionalmente, en esta oportunidad, los coros que se trabajan en los diferentes temas me han gustado todos. Realmente, la participación coral es potente y generalmente emocionante. Esta es la banda de la cantante Suberoa Snares, que comienza a ser reconocida entre las bandas del estilo, aunque me parece que en la producción de este disco la voz está algo enterrada en la música, y también es la banda obviamente de su esposo, el tecladista Gorka Elso. Como siempre, tratamos de presentarte una canción que no sea el éxito o el single, pero que represente al disco, y hemos considerado que pudiera ser Blind Muse. Vamos para allá. Like warmth in a wintry night, a craving of destiny. In corner black canvas, the one who brings eternity. A witness of fibrous past, lands that remain red. Waiting for the one who is touched by the grace of your magic spell. Estamos en los momentos finales y lo que estás escuchando ya es el disco de Elegy of Madness, el disco del 2020 Invisible World, una banda italiana de symphonic metal también fundada en el año 2006. Este es su cuarto disco y también funcionan como banda acompañante de otros músicos, como ha sido el caso de Mark Bowles, quien fuera vocalista de Imbelmastin en Italia. Son de Taranto, en el talón de la bota. La banda ha sabido dosificar y no ponerlo todo en cada una de las canciones, sino ir modulando según la necesidad y el dramatismo de la música. Ellos han escogido como single la primera pieza Ego Demon, que encierra en sí misma la esencia de todo el disco. A partir de ahí, cada pieza tiene su momento y su alma, haciendo de Invisible World un magnífico ejemplo de cómo escribir música elegante y fácil de consumir, sin caer en la pompa vacua y el boato. Vamos a escuchar Aegis of Light. Ego Demon es lo que estás escuchando de relleno. como parece que nos ha quedado tiempo para otra canción, vamos a aprovechar y vamos a ponerla, pero vamos a despedirnos ya. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal y espero que te hayas pasado estas dos horas como si fuera media hora o 15 minutos. Lo que estás escuchando ya es el disco del 2019 de Illusion que se llama Singularity. Escuchar este disco es remontarnos a los inicios de dos bandas, Epica y After Forever, que sin duda han marcado el camino de muchas, como bien podría ser la de estos belgas de Illusion, que nos ofrecen un disco muy interesante, lleno de todos esos matices, delicadeza y fuerza. Un buen sonido es fundamental y prueba de ello es que Singularity aporta dinamismo y claridad en todos los instrumentos y voces, lo que en un estilo tan lleno de matices y texturas es fundamental en el éxito del mismo. El mercado está saturado de bandas de estos estilos, lo que cuesta al final sobresalir, pero creo que Illusion consigue marcar la diferencia gracias a temas muy sólidos y compactos, una gran producción, y vamos a escuchar Choices and Chances. Y nos vamos ya.